tren partir y tu triste mirar esconde aquellas lágrimas. Volveré, ¿cómo podré vivir un año sin tu amor? Carta dice, espérame, el tiempo pasará. Un año no es un siglo y yo volveré, porque difícil es vivir sin tu amor. Vuelve, vida mía, da fuerza a mis días. Con tu amor volverá, volverá. ¡A la palma! Estaremos juntos, te quiero tanto amor. El tiempo pasa, espérame, volveré, piensa en mí siempre así, el tiempo pasará. Cuando llegas, te siento cuando el agua es llanto, cuando tu silencio es un lamento para mí, para mí. No faltes nunca, no podría vivir sin ti. Yo sé que otro te quisiera todavía, mas si te pierdo a ti, yo tengo siempre que inventarme la alegría. Continuamos, seguimos nomás en la noche con toda la música, compartiendo este show espectacular de Gary.